Hola, ¿qué tal? Saludo para toda la gente que está acá presente y todas las que están escuchando, por supuesto que muy bien en compañía y respirando el aire libre, en libertad, ¿no? Un aire que esperaban, ¿no? ¿Cómo fue todo eso que pasaste? Y la verdad que la situación, digamos, sobre todo el primer día de la detención con todos los compañeros trabajadores de La Esperanza, muy densa en ese momento, o sea, con las golpizas incluidas que la que terminaron malheridos varias de las personas, bueno, incluyéndome. Yo, por supuesto, no salí tan malherido como otra gente, que eso es lo que más por ahí pensábamos, ¿no? Gente grande, ¿no? De 55, 60 años, que a todo lo que nos golpearon era cuando ya estábamos esposados, tirados en el suelo, y esta gente grande, ¿no? Y que terminó muy malherida, o sea, que ni contemplaciones, y trabajadores, ¿no? Todos trabajadores. Así que en ese momento muy mal, a la noche también, con el traslado al mejor estilo dictadura que hicieron en medio de la madrugada, por el monte, por el campo, en un camión cargado como animales, y sin avisarle ni a los parientes, ni por supuesto a los compañeros de nuestra agrupación, que por horas no sabían dónde estábamos, ¿no? O sea, que pase eso hoy actualmente en una democracia, que se dice democracia, es inconcebible y que no le tiene que pasar a ninguna otra persona. Y por lo tanto apoyarnos, acompañarnos en todas estas luchas que estamos haciendo en el norte del país y en todo el país, ¿no? Lo que está pasando en la Patagonia, esa militarización terrible que están haciendo. Todo eso tenemos que denunciar, lo que está pasando acá con todos los despedidos del Hospital Posada, ahora desde el INTI, que por toda respuesta al gobierno manda gendarmería o policía equipado, parece la Guerra de las Galaxias, ¿no? Está Star Wars, contra trabajadores que solo quieren vivir dignamente. Oscar, ponernos un poquitito en contexto, ¿en qué circunstancias fueron detenidos el ingenio de La Esperanza, que es un ingenio de gestión estatal, ¿no? En Jujuy, que está siendo vendido. Bueno, ¿en qué circunstancias fueron detenidos ustedes? Claro, sí, el ingenio de La Esperanza, cortito, digamos, hace 20 años, que está como en un proceso al borde de la quiebra, donde se realizó un convenio con los trabajadores. El Estado se encarga de la parte administrativa, y los trabajadores de organizar todo lo que es la parte productiva de siembra, de cosecha y procesamiento del azúcar. Y durante los distintos gobiernos, siempre la parte administrativa terminó mal manejando todo, cuando no solo se cubrían las cotas de producción, sino muchas veces se las superaba. Y por supuesto, el trabajador es el que siempre recibe el mal pago después de tanto sacrificio. Y las promesas de este gobierno, que hace 2 años que ya está, era que lo iban a levantar al ingenio, iban a solucionar todo lo que estaba mal, le prometieron el oro y el moro. Y ellos mismos, los trabajadores, varios de los que estuvieron presos, hablábamos y te decían, sí, yo lo voté, dice, porque no, venía y comía guiso con nosotros, nos prometía Morales, ¿no? Gerardo Morales, estamos hablando, que él iba a solucionar todo. Y fue todo lo contrario, ¿no? De las promesas, ni bien llegado el gobierno, le habían empezado a prometer que de los que se acogieran al retiro o que quisieran seguir trabajando, le iban a dar empleo en el Estado, fuera del ingenio, y sacaron un primer plan de 100 trabajo, cosa que hasta el momento solo se cumplieron 10 puestos de trabajo, donde no llegan a cobrar ni la tercera parte de lo que cobran actualmente trabajando en el ingenio. Entonces, eso más los casi 2 meses que le llevan sin pagar el sueldo cuando ya habían terminado la zafra, la decisión de despedir a 340 trabajadores sin consulta y la venta del ingenio por menos de la mitad del valor solamente de las tierras. O sea, todo medidas que tomó el gobierno de un modo unilateral, el gobierno provincial, generó justamente el descontento y la desorientación, la indignación de la gente y la incertidumbre, ¿no? Que es lo más grave, porque no se sabe qué futuro van a tener. Y gente que los que menos han trabajado tienen 20 años de trabajo y los más grandes 35, 40 años de trabajo, que fueron el grueso de los que estuvieron detenidos ahí en el penal de Alto Comedero. Así que ese es más o menos el contexto en que se decidió y la protesta que decidieron encarar, ¿no? 29 detenidos en primera instancia. Sí. Una idea de cuáles son las causas que siguen abiertas, porque imagino que algunos todavía tienen las causas abiertas. Claro, sí, la causa quedó abierta, bueno, varias nos metieron, ¿no? Daño agravado, atentados, resistencia contra la autoridad, daños graves, daños leves, todo se quedó sonido. Ahí. También. Hola. Anda, sí, dice que anda, al aire estamos. Bueno, sí, esas son todos, digamos, los cargos que nos metieron. La causa, por supuesto, sigue, digamos, en proceso, ahora está en feria judicial, pero es lo que está pasando con todo, digamos, es la criminalización y persecución de la protesta social. Y bueno, en nuestro caso también, como un comunicador popular de la Red Nacional de Medio Alternativo y como miembro de un organismo de derecho humano, en la cual también tenemos otros dos compañeros de nuestra agrupación imputados por el corte de ruta del 28 de septiembre ahí mismo en Ledesma, donde intentaron también por toda respuesta, es la respuesta, parece que siempre tiene a mano Gerardo Morales, represión, ese día después de 24 días de paro de los trabajadores azucareros en Ingenio Ledesma, le mandaron toda la carga, ¿no? La infantería policial, la caballería, todos los grupos especializados eso de reprimir, y ahí no pudieron avanzar porque se armó una pueblada, salió la gente de los barrios, todos los barrios más humildes a apoyar a los trabajadores azucareros, y bueno, se tuvo que retirar la policía, bueno, bajo una pedrea popular realmente, ¿no? Ahí no pudieron ni siquiera hacer detenciones, se tuvieron que ir. Entonces, por ese 28 de septiembre también tenemos a Martina Montoya y a Julio Gutiérrez, que están imputados también por este corte de ruta, con varios otros compañeros de otras organizaciones como la CCC, del Frente de Izquierda, un concejal también de Unidad Ciudadana, con compañeras de ATE también. Hay más de 20 procesados también para este corte de ruta. Así que es el método justamente de acallar todo disenso, de ellos imponer políticas que privilegian a estos grupos monopólicos, y cualquier mínima crítica se está intentando ser acallada. En Jujuy también se ha cerrado una radio comunitaria en Tilcara, que justamente venía cuestionando, criticando cómo está entregando todo el territorio de la Quebrada y la Puna para la mega minería, para corporaciones multinacionales. Radio Pirca. Radio Pirca, exactamente. Una radio que fue señera, ¿no? Desde fines de los 80, fue una de las primeras radios comunitarias del norte argentino, con un gran apoyo a la población, y sin embargo la cerraron. Así que eso es lo que se está viviendo en Jujuy, como también en Salta, ¿no? Justo acá, hoy también quería comentarlo esto, muy grave también las cosas que están sucediendo en Salta, acá conmemorando los 9 años, ¿no? De la desaparición de Luciano Arruga. Bueno, hace poco, el 4 de enero, en el barrio Solidaridad de la capital de Salta, hubo un asesinato de un chico, un joven, que es uno de los barrios más humildes de Salta, Nahuel Salvatierra, de 17 años, que fue asesinado por dos policías vestidos de civil, fuera de su horario de servicio, y con una conducta permanente que tienen de hostigar a los jóvenes de los barrios humildes, que son jóvenes en riesgo, jóvenes en peligro, como bien dijeron hace un rato, es correcta la apreciación. Y no conformes con eso, a los 2 días todos los amigos, parientes, hicieron una gruta en su homenaje. El 7 de enero, cuando todos estaban reunidos haciéndole un homenaje a Nahuel, entraron 4 carros de infantería, 7 patrulleros policiales, cortaron la luz al mejor estilo dictadura militar y empezaron a reprimir a los balazos de goma, le mataron un perro que era de una de las familias de la cuadra esa, y amenazando a la gente, apuntando con su arma, le decían: ya nos llevamos uno y no vamos a llevar otros más. Eso no amedrentó a la gente del barrio, que al día siguiente, con compañeros de distintas organizaciones, gente de la Red de Derechos Humanos Salta, estudiantes, organizaciones desocupados, sociales, se armó una marcha que realmente para Salta es masiva, más de 4 cuadras de gente, desde el barrio hasta la ruta, repudiando esto que el gobierno de Salta está apañando. Porque son políticas represivas que son como residuales de la dictadura, que también las impuso Juan Carlos Romero en su gobierno de 95 a 2007, y el que organizó toda esa fuerza, los métodos represivos, fue Sergio Nazario, alias Esteves, que era el que comandaba el campo atlético campo clandestino de detención en época de la dictadura. Así que ahí tienen esas modalidades aún presentes, ¿no?